Por algo ha de ser. Traigan media y mis espuelas, mi zarape y mi machete, mi riata y mi chaparrera, por si corra mala suerte. El amor de una mujer es grande y muy exigido, por el amor de Carmela lo ha traicionado un amigo. Esto que quede escrito en una cruz de madera, aquí murió un